otro lado, Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena y de la UST. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿cómo les va, Darío, y a toda la gente que sigue a La Mosquitera? Bueno, un gustazo poder charlar contigo. Sé que te has tenido que mover de un lugar ahí para... Estaba sin señal. Y bueno, se ha hecho ahí un tiempo, la verdad que agradecerte mucho. Y bueno, decíamos, Diego, al comienzo de la nota, la verdad que... ¿qué le vamos a pedir al Diario de la Nación? Pero la verdad que la editorial del día domingo, no sé si la pudiste leer, tiene una virulencia, tiene, digamos, esta cuestión que alguna vez también se vanaglorió el Diario de la Nación de hacer periodismo de guerra, pero tiene un tufillo a eso en cuanto lanza sus misiles contra la economía social y popular. Digo, a partir de esto, me cabe preguntarte, ¿en qué momento está la economía social y popular? Hay cosas que se avizoran que se van a hacer, digamos, hay una apertura, hay cosas de, qué sé yo, recuperar lo que fue la Secretaría de Agricultura Familiar. ¿Qué hay detrás de toda esta editorial y qué nos puedes decir? Bueno, creo que en principio el diario La Nación ha marcado siempre una línea que tiene que ver con justamente ser uno de los alfiles en la construcción comunicacional, en esta batalla cultural en la cual intentan convencer a la gran mayoría del pueblo argentino de que no hay otra salida económica que no sea el capitalismo salvaje, en esto que hemos vivido estos últimos 4 años, ¿no?, de subordinación a la lógica financiera, ¿no? Y lo hacen realmente apelando a la mentira directa, ¿no? Porque ahí yo leí la editorial y pareciera que la economía social y popular tiene una alta demanda del Estado y que hay un sector de la economía de las corporaciones que lo único que hace es invertir para hacer mover la economía, ¿no? Y si uno mira lo que fueron los últimos 4 años, vamos a ver que todo lo contrario, que la estrategia que avalaba el diario La Nación era que nos aumenten las tarifas para que esas corporaciones se lleven la plata nuestra y del Estado. Vamos a ver el financiamiento a Vicentín, 18 mil millones de pesos que nuestro banco, es decir, el Estado, le dio y la empresa no devolvió. Y así podríamos hacer un listado enorme. Si hablamos del correo argentino de Macri, también vamos a ver la cantidad de plata que le deben al Estado. Entonces, el primer mito que tenemos que todas las trabajadoras y trabajadores, las pymes, tener claro es que todas estas corporaciones no saben lo que es ganar la plata e invertirla, sino que en general lo han hecho a partir de los recursos del Estado y de todos, ¿no? A partir de ahí, creo que ese modelo económico que La Nación pregona, está claro que fracasó, que nos sumió en la pobreza, en la indigencia, en el hambre, y además que quebraron muchísimas pequeñas y medianas empresas, y que ahora en el marco de la discusión de ese fracaso es que se vuelven a abrir alternativas, volvemos a estar sensibles, a pensar creativamente, y bueno, la economía popular y la economía social se vuelven a poner en debate como una forma de dinamizar la economía, pero también de mejorar la calidad de vida de los argentinos, y sin duda que es necesario que el Estado invierta. Digamos, venimos de procesos de vaciamiento, de quiebra, de expropiaciones inversas, ¿no? Estábamos viendo cómo acá, por ejemplo, la Terre, en estos 4 años venía en regresión, aparecen gente que por unos pesos que había puesto se querían llevar todo el trabajo de una cooperativa, que el otro día justamente estaba hablando de números y para ver ejemplos, y veíamos cómo esa cooperativa de trabajadores de la Terre tiene un programa y un plan de inversiones, de trabajo, han desarrollado maquinaria, han desarrollado nuevos productos deshidratados, que además es valor agregado de las hortalizas de la producción de Mendoza. Entonces ahí empezamos a ver justamente ejemplos concretos, que no es de una economía, o sea, la economía social no es una economía solo como la quieren hacer ver del subsidio, es una economía que se plantea desde otro paradigma, pero que también genera trabajo y que genera producción. creo que hay mucha expectativa, pero bueno, lamentablemente también estamos en un momento muy complicado del país, con un país quebrado y con una deuda que todavía no sabemos cómo la vamos a poder resolver, y hasta que eso no tengamos una certidumbre, es muy difícil poner en marcha todas las iniciativas que hay, ¿no?, de direcciones y secretarías que hoy están pensando políticas para dinamizar la economía social y popular, pero que no lo están pudiendo llevar a cabo porque realmente el Estado está en bancarrota, ¿no? Así que, bueno, creo que no le hace bien a nuestro país este tipo de editoriales. Creo que el diario La Nación debiera llamarse al silencio porque fueron cómplices del vaciamiento y de la quiebra de nuestro país, y más aún en este escenario no complejo con el coronavirus, que también es otra dificultad, ¿no? Diego, buenas tardes. Tratando de entender la lógica de la editorial, te hago dos consultas. La primera, si bien es un claro ataque a la estructura de la economía popular, ¿por qué en este momento que venimos en un conflicto con el campo, la idea de La Nación es enfrentar a los sectores de la economía popular con el campo, con el gran campo, con la gente que exporta y sabemos todo lo que hace? Eso por un lado, si lo ve bajo esa lógica. Y por otro lado, ¿también le intenta pegar algún referente a la economía popular, como el que mencionan en la editorial, que es Grabois? Bueno, sin duda, me parece... Parece que fundamentalmente buscan deteriorar la idea de una alternativa a su modelo económico, ¿no? Y realmente la economía social y popular ha tomado al menos vuelo en términos simbólicos, porque se ha pensado en institucionalidad asociada a esa, y porque también hay distintas organizaciones en distintos procesos que aparecen como actores que dicen, momentito, no solamente... somos sujetos sociales, somos sujetos económicos, acá tenemos propuestas e ideas. Y por supuesto ahí aparece lo que siempre pasa en nuestro país, que es la discusión y la puja por los recursos, ¿no? En ese sentido, después de que el sector que representa el diario La Nación sufrió una fuerte derrota electoral, creo que, como vos bien lo indicaste, volvió a sufrir una derrota ahora con un paro del campo, que debemos decir paro entre comillas y campo entre comillas, ¿no? Porque en realidad no era el campo, sino que era un sector duro del agronegocio y sobre todo de dueños de la tierra que alquilan la tierra a otros que la producen, y además no era un paro, porque en los paros lo hacen los trabajadores y en este caso eran empresas, empresarios, por eso un lockout. Pero eso fue un fracaso. Y nosotros decimos, la mesa de enlace ni siquiera logró representar al agronegocio en su conjunto, y creo que en esa secuencia de derrotas, bueno, salen ahora con esta embestida de seguir demonizando, de seguir estigmatizando a quienes piensan diferente, ¿no? ¿Cuál, digo? Me quedé pensando en esto de lo que propone la economía popular. Vos decías, propone trabajo, ¿no? Propone dignidad, propone derechos también, digo, no me quiero referenciar muy lejos, sino acá, bueno, vos sos parte de la UST, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, no solamente trabaja en la parte económica, en la parte productiva, sino en la parte de derecho en cuanto a la educación, ¿no? Me parece que la Escuela de Agroecología son ejemplos muy, muy, muy claros, ¿no? Bueno, no le vamos a pedir que estos señores no lo tengan en cuenta, lo ponderen, pero digo, también hay un abanico de producción y de derechos en la economía social y popular. Digo, en esta cuestión de que el Estado, como vos decías, solamente subsidia, la verdad es que lo que subsidia no es ni la, no sé, no corresponde ni el 10% de lo que proponen organizaciones como la UCT, como la TERRE, ¿no? Recuperando la dignidad, el trabajo, bueno, y tantas otras, ¿no? Sí, totalmente, y que acá, digamos, nosotros consideramos que este escenario, por ejemplo, ahora de esta pandemia, vuelve a demostrar lo importante que es el rol del Estado. Esta misma gente siempre habla de vaciar el Estado, ponen en función de sus ganancias, ¿no? Y en este caso estamos hablando de que es necesario fortalecer un Estado, una institucionalidad, pero para promover la producción cooperativa, ¿no? Porque la economía quizá una diferencia en términos de principio, tiene que ver que en lugar de pensar en el lucro absoluto para un propietario, se piensa en el fortalecimiento cooperativo, la producción cooperativa y, por supuesto, ganarse la vida trabajando, pero en función de la distribución de la renta entre todos los actores de una cadena. Nosotros, por ejemplo, venimos trabajando muy fuerte para que un sector como el sector hortícola de la provincia, que produce más del 60% de las verduras, pero que está desde hace mucho tiempo casi en la miseria, porque el sector que sigue de la cadena se apropia de toda la renta, es un sector concentrado. Bueno, venimos fortaleciendo justamente la organización cooperativa de ese sector y trabajando, y mucha gente quizás ha estado viendo estas iniciativas de los verdurazos, porque venimos trabajando en un sistema comercial diferente que pueda hacer que la verdura y la fruta lleguen directamente al consumidor o directamente al almacén, a la verdurería del barrio, sin esa apropiación de la renta, de manera que tengamos un sector que se pueda capitalizar, los pequeños productores puedan tener un ingreso justo, y también que los consumidores puedan tener una verdura saludable y a precio razonable. Y en eso también venimos, como vos lo decías, no solo la ecología, sino que ahora, este mes, vamos a iniciar una tecnicatura superior de agronomía en la cual estamos fortaleciendo. En 3 años vamos a poder educar a referentas y referentes de estas cooperativas para, bueno, ir dándole un salto. No se me olvide de la radio, No se me olvide de la radio, de los 10 años también de Tierra Campesina. Además la comunicación. La comunicación, exactamente. Como distintas formas de relacionarnos con los pueblos, con los barrios, las comunidades, pensando en el bien común. Nosotros estamos convencidos de esto y creemos que era tiempo que después de tantos fracasos de políticas neoliberales se pueda probar, como decíamos, en cuestiones concretas. Acá, cuando se habla de economía popular, no se habla de subsidio al vago, como muchos lo dicen, sino todo lo contrario, de fortalecer el trabajo, de generar fuente de trabajo, solamente que es con el espíritu cooperativo y con el espíritu de pensar en el mercado local, en el mercado de cercanía. En la provincia hay muchísimas experiencias muy buenas. Hablamos recién de la hortaliza, pero está toda la producción caprina, la experiencia de ahí de la Lagunita, una experiencia que se puede multiplicar, cómo acercar el chivito, el cabrito al consumidor. Tenemos muchísimos chivos que hoy están en el campo porque no hay cómo sacarlos, y ahí hay gente que se rompe el lomo todos los días en las zonas áridas, sin agua, que me gustaría ver a cualquiera de estos periodistas de La Nación cuántos días aguantarían viviendo en el árido mendocino, ¿no? Por supuesto. Daniel, Diego, perdón, en este contexto, justo le iba a preguntar por un Daniel, en este contexto que volaste recién, que me pareció muy interesante el tema de la institucionalidad de la economía social y popular, te quería preguntar alguna referencia sobre el subsecretario de promoción de economía social, que es Daniel Menéndez. ¿Qué referencias tenés? ¿Dónde crees que va a apuntar? ¿Cómo va a fortalecer la economía social? Recordemos que él es el referente del movimiento de Barrios de Pie, y en ese contexto ahora está dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Y en ese contexto, es esta referencia que te preguntaba, digo, ¿qué referencia tenés de él? ¿Dónde parece que va a apuntar el fortalecimiento de la economía popular? Bueno, la verdad que, bueno, ellos son todos referentes de Buenos Aires. En principio, creo que conocen muy bien la situación de los barrios. Ellos siguieron muy de cerca el tema también del problema de los precios de los alimentos y cómo se encarecen, y cómo los sectores quizás con menos poder adquisitivo son los que más dinero gastan en alimentos caros y de mala calidad. Así que, en principio, creo que no podemos dudar de que su compromiso va a ser con mejorar la situación en los barrios populares, y a partir de eso intentar dinamizar programas que, por ejemplo, como el de la tarjeta alimentaria, paulatinamente puedan ir incorporando más productos de la agricultura familiar, de la economía popular. Entendemos que es un gran desafío y que, bueno, que también va a exigir, quizá eso es algo que todavía el gobierno no ha podido sentarse serenamente porque, como decíamos, está el tema de la deuda y del FMI en el medio, pero bueno, ¿cómo se va a federalizar todos estos programas? Que creo que es también lo importante. Si bien en Buenos Aires sabemos que la mitad del país está ahí, bueno, ¿cómo se va a lograr también que desde Buenos Aires, desde estos programas, se fortalezcan todas las iniciativas que hay en a lo largo y a lo ancho de la Argentina, ¿no? Muy bien. La última de mi parte, bien cortita, pero es la pregunta de rigor, digamos, por estos tiempos. ¿Qué rol pensás que tiene la economía popular en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo la afecta? ¿Qué rol va a tener? Para tomar una referencia sobre ese tema. Bueno, yo pienso que nos da la oportunidad también de volver a repensar esto de que para comprar los alimentos tenemos que ir a un supermercado, que implica también todo esto de la, entre muchas otras cosas, la gran concentración de gente. Creo que acá la economía popular, por su propia dispersión y diversidad, puede generar también diferentes y nuevos mecanismos de acceso a la producción, y ahí tenemos una gran tarea en términos de cómo en cada barrio podemos pensar desde las almacenes que ya están en los barrios y hasta quizá otras que el Estado también promueva para que la producción llegue directamente al barrio. Y por otro lado, creo que además, y quizás lo más importante, el efecto de la solidaridad, y acá no me quedan dudas de que desde los distintos cooperativas, emprendimientos que hay de la economía popular, no se va a dudar en función de donde haya necesidad estar con la producción, ¿no? Incluso acá estamos ahora dialogando con el gobierno provincial y le hemos ofrecido y nos hemos puesto a disposición para proveer de verduras, de frutos y de otros productos, no solamente la OST, sino aquí hablo de la UTEP y de la Mesa Agraria, que nos hemos puesto a disposición para proveer de productos para que no haya desabastecimiento en la provincia. Y ahí creo que eso, como la economía popular y social tiene como uno de sus principios la solidaridad, en estos momentos eso va a marcar la diferencia, ¿no? Excelente, Diego, porque tal cual como lo marcás, brillante. La verdad que el mecanismo es casi inmediato, ¿no? Aglomeraciones en los grandes supermercados, en los grandes conglomerados, y la verdad que otras salidas son urgentes y necesarias, ¿no? Desde todo punto de vista. Diego, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre un gusto, y bueno, la mosquitera es también otra expresión de la economía popular que siempre está ahí dando la batalla en la comunicación. Un abrazo grande. Abrazo enorme. Abrazo enorme. Chao.